Susana. Por Ricky a Susana le encontraron en su casa con el viejo de Leonor. A la tal Micaela no la quiere ya su suegra. Por andar de reventón, a la tal Micaela no la quiere ya su suegra. Por andar de reventón, cuando su viejo se va, se mete a bañar, sale perfumada directita al bar. Ya de madrugada y estando en su casa, rechina la cama y no me deja descansar. Mírate, hijo, ya la vio como abre. Y dicen que también anda con el lechero. Cínica que es. Ay, comadre, no se haga. Sea usted también bien, que le encanta. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón. Y qué rico es el chisme. Eso es la Sonora Sabanera. Cierren puertas y ventanas. Por Ricky a Susana le encontraron en su casa con el viejo de Leonor. A la tal Micaela quiere ya su suegra. Por andar de reventón, a la tal Micaela no la quiere ya su suegra. Por andar de reventón, cuando su viejo se va, se mete a bañar, sale perfumada directita al bar. Ya de madrugada y estando en su casa, rechina la cama y no me deja descansar. ¿Supiste lo de Micaela? Agarraron en la movida. Aguas, aguas, hay pipi. Comadre, páseme el jabón, pero no se lo acabe. Adiós, Micaela. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón. Por eso con precaución yo cierro el portón, pa' que no se vea pa' dentro cuando no está el mandilón.